y sigue el ritmo y sabor. Como siempre, con Pipo y sus geniales. Para ti mi amor. Seguimos bailando y gozando con Pipo y sus geniales.